precisamente está cumpliendo, si no me recuerdo, Chicho, 9 años, 7, 8. Bueno, está cumpliendo años de salir al aire. Y en estos 8, 9 años hemos tratado, nos hemos esforzado de llevar a ustedes información que sea útil. Útil para atender alguna necesidad relacionada con la migración. De ustedes, de familiares, amigos, compañeros, vecinos, conocidos, o simplemente por un acto humanitario de alguien a quien ustedes deseen apoyar, ayudar. Hacemos críticas acompañadas de propuestas. Hacemos sugerencias porque es el trabajo que tenemos como universitarios. Independientemente de que todavía tengamos en Veracruz un candado espantoso en la constitución política del estado de Veracruz, donde a la Universidad Veracruzana no se le permite legislar, proponer iniciativas de ley para beneficiar a los veracruzanos. Así es, no se nos permite eso todavía. Lo estamos haciendo. En otras palabras, pese a este candado intencional que lleva más de 20 años en la constitución política de Veracruz, la Universidad Veracruzana, en realidades que tienen que ver con salud, educación, medio ambiente, género, derechos humanos, migración, entre otros temas, entre otras realidades, realiza diagnósticos, investigaciones, lo sistematizamos a través de artículos, informes, libros, revistas, carpetitas, resúmenes ejecutivos, y los ponemos sobre la mesa de gobernadores, políticos, diputados, senadores, presidentes, presidentas municipales y demás. Ustedes no se enteran porque pocas veces cacareamos, como dice el doctor Alfredo Zabaleta, los universitarios, creo que tenemos que cacarear el huevo que ponemos. En otras palabras, debemos de dar a conocer los trabajos de impacto social que buscan beneficio, hechos por la universidad. Pocas veces lo hacemos. Pero sepan ustedes qué es lo que realmente estamos promoviendo día con día. Por esa razón, hoy les digo gracias, gracias por todo. Gracias a mis compañeros, quienes preocupados me dijeron este viernes, ten cuidado. Sabemos que quieres hablar de migración y elecciones. Sabemos que eres crítico y propositivo del sistema. Sabemos que estás totalmente empeñado en que México, especialmente el estado de Veracruz, tenga una política migratoria. Y sabemos que al no encontrar esa respuesta en las instituciones, este viernes la puedas regar, Carlos Alberto Garrido de la Calleja. Sabemos que estás molesto por aquella burla que hizo el presidente del Instituto Nacional Electoral cuando, a través de un audio, se estaba burlando espantosamente de los indígenas. Que, por cierto, aquí tengo el audio. Y me dijeron, no lo saques al aire, puedes tener represalias y demás. Ya lo saqué al aire hace un año, por supuesto que lo saqué al aire. Hoy estoy siendo evaluado a nivel nacional para unos proyectos de investigación. Me comentan que puede haber represalias y demás. Lo sé. Sin embargo, hoy lo estoy diciendo. Lo estoy diciendo en ese sentido de que como universitarios estamos llamados a eso. Y no se trata de criticar por criticar. Hoy, indígenas veracruzanos en Estados Unidos siguen demandando, siguen exigiendo, siguen solicitando de manera respetuosa al gobierno mexicano al gobierno estatal de Zacatecas, de Michoacán y de Veracruz que sus indígenas participen, tengan un espacio en partidos políticos, en las elecciones, en cargos públicos, que no solamente sean utilizados para la compra o manejo o manipulación de su voto. Son indígenas que están buscando un espacio para representar a la población indígena mexicana, población indígena veracruzana. Y en ese sentido, hace un par de años fue lamentable esa burla que se hizo, donde nuestro máxima autoridad electoral se burlaba diciendo: oye, esos indios, cara apache, cara pálida, sí, yo querer representación política, yo querer un espacio para mi comunidad, ser políticos. Entonces, creo que no tiene sentido. Y es una persona a quien los indígenas respetuosamente le llaman doctor. Se refieren a él como doctor. Le dan su lugar, lo respetan, le dan su espacio. No voy a sacar al aire el audio. Creo que ya se escuchó muchas veces la mofa, la burla que hizo nuestro máximo consejero presidente del Instituto Nacional Electoral sobre los indígenas mexicanos, pero sí voy a sacar al aire el audio de dos indígenas mexicanos que representan a más de 22 millones de indígenas en México, donde argumentan, en primer lugar, sentirse totalmente discriminados por estas burlas, pero proponen y argumentan: lo único que deseamos nosotros es que tengamos un espacio público, que también se nos considere para participar en las elecciones. Elecciones municipales, estatales, federales, como presidentes municipales, presidentas municipales, como diputados, diputadas, senadores, senadoras y demás. En Veracruz hay una diputada que está participando, que es de una zona indígena. No se ha declarado abiertamente indígena y no ha hecho una propuesta clara para decir: vengo a defender los derechos de la población indígena en Veracruz. Habla en un discurso político equilibrado, hasta cierto punto congruente, de buscar desarrollo social, humano y económico para Veracruz, como senadora, de llegar a ser elegida, lo cual es respetable y loable. Sin embargo, la deuda está ahí todavía. Los cargos políticos, los cargos públicos, las elecciones estatales, municipales, federales, al parecer, solamente están creadas, diseñadas, por supuesto, para los que integran la cúpula política, los que integran la oligarquía, los que integran las comunidades ricas, millonarias de México, pero no para un indígena. Creo que es la deuda que tenemos, y creo que con este comentario no meto en problemas a la Universidad Veracruzana y vaya a ser sancionada con 100 millones de pesos porque un académico a destiempo, promueve votos, incita a la gente. No lo estoy haciendo, es solamente una reflexión de que nos quedan a deber en un país donde no existe la democracia. Y si existe, es una democracia totalmente manipulada, vigilada, dentro de una actitud totalmente, pero totalmente y claramente represiva en México. Bueno, gracias a mis colegas por sus comentarios, por exhortarme a que no la fuera a regar en este programa, que no fuera a explotar contra el proceso electoral que se va a vivir este domingo, donde no hay representaciones indígenas, donde no hay un candidato migrante. Sin embargo, los candidatos, tanto a nivel federal como estatal, fueron a comunidades indígenas, platicaron con familiares de migrantes desaparecidos, platicaron con madres de migrantes asesinados en Estados Unidos, y hasta ahora no hay una propuesta clara de cómo considerar la migración parte del desarrollo económico de Veracruz, de México, cuando esta, por supuesto, contribuye y ha evitado que Veracruz se vaya a pique ante tantos saqueos y robos. Por supuesto que nos quedan a deber. Nos quedan a deber muchísimo. Después de esta irónica, contradictoria, sarcástica, profunda letra que escucharemos en la voz de Alanis Morissette. Por cierto, Chucho, es una mujer bellísima. O sea, ¿qué mujer no es bellísima en este mundo? Dime. Todas. Todas. Sin embargo, quiero decirte que esta cantante, Alanis Morissette, creo que en la prepa fue mi compañera y que quería que saliéramos, pero yo estaba más enfocado a mis estudios y a comer mi torta de jamón. Bien, vamos a escuchar a Alanis Morissette y después de su voz angelical le daremos paso a otra voz angelical, profesional, crítica y propositiva de Susana Castillo, quien nos ha preparado por ahí una cápsula informativa. Vamos a escuchar a Alanis Morissette. Vamos. Thank you. Bien. Chucho, ¿qué te parece? Fantástica, ¿no? No, me río porque cuando te dije vamos a poner una rola de esta chica, wow, no lo dudaste ni un segundo, ¿verdad? Bien, vamos a escuchar a Susana Castillo, quien precisamente en este momento va camino a su oficina, pero gentilmente nos va a tomar la llamada. Mientras tanto, estamos escuchando aquí una rola de El Búfalo Blanco de If I Lost My Eyes. Hola. Susy Castillo, muy buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día, muy bien, ¿estás? Contentos, ya te extrañábamos, créelo, ¿eh? Y yo también extrañaba participar. En sí, ya, no, tranquila, ya comenté a los radioescuchas que vas apuradísima, pero profesionalmente siempre participando con nosotros. Gracias nuevamente, Susy, por tomar esta llamada. Sí, pues, denme un minuto. Ok, ¿quieres que te regrese la llamada? Perdón. ¿Te regreso la llamada? No, ya estoy aquí. Bien. Bien, compártenos esta reflexión. Sabemos que estás muy preocupada por todo lo que se está viviendo en el contexto de migración, sobre todo por las políticas que en este momento ha implementado Donald Trump de cero tolerancia a la migración. Sabemos que has hecho investigaciones respecto a ello, pero bueno, platícanos hoy. Pues nada, que precisamente leyendo a investigadores, a especialistas como Jocelyn Nippen de Fundar, sí. Una especialista en mujer, una especialista en relaciones internacionales, pues ella en su análisis plantea que México no está en ninguna posición de criticar lo que está pasando en Estados Unidos, que es hasta un poco, pues, por decirlo menos, hipócritas, ¿no? Que se entiende, ¿no? Que políticamente es correcto señalar que lo que está haciendo Estados Unidos no está bien a través de la Cancillería mexicana y demás, ¿no? Pero que aquí en nuestro país, a partir de 2014, si no me equivoco, con el establecimiento del Plan Frontera Sur, así es. Pues México hace prácticamente lo mismo, ¿no? Tal vez no por estancias tan prolongadas como sucede en Estados Unidos, tal vez no coloca a los niños en jaulas, pero sí en estaciones migratorias en las que están separados de sus padres, ¿no? Dejan a los niños más pequeños con sus mamás, porque muchas veces pues siguen todavía este proceso de lactancia, por ejemplo. Pero los niños más grandes pues son separados de sus familias aquí en nuestro país. Tan solo en 2016 se habla de 40.000 niños. En lo que va del año, la cifra de este año, 2018, la cifra anda en más o menos 10.000 niños. Que bueno, primero, digamos, viven este proceso separados de su familia y sí. Después las familias son deportadas juntas hacia sus países de origen, en donde pues se van a enfrentar con todo aquello que los motivó a huir, ¿no? Violencia, sobre todo, crímenes, muchos ya salen porque son amenazados de muerte. Entonces, pues digamos que la crítica es: México no los envía o no los encierra en jaulas, pero los envía a... Son muy drásticos, ¿no? A la muerte, ¿no? Dicen algunos, algunas asociaciones, algunas fundaciones que siguen muy de cerca todos estos procesos. Y bueno, esta investigadora en particular señala que hay otras alternativas, ¿no? Que en realidad es utópico pensar que se puede frenar la migración, ¿no? Porque ese tipo de medidas como el Plan Frontera Sur, pues se supone que lo que buscaba era desincentivar la migración. Pero mientras la situación en sus países de origen no mejore, mientras ellos no tengan otro tipo de pues de oportunidades o de protección a su seguridad, porque estamos hablando de que salen porque su vida corre peligro, pues la migración no se va a frenar, ¿no? Entonces, por más restricciones que les pongan, ellos no van a, o sea, las personas no van a dejar de migrar, ¿no? Y pues que ante tal panorama, los gobiernos deberían plantearse otro tipo de estrategias para pues evitar separaciones, pues que si son crueles, que los niños estén viviendo este tipo de experiencias, porque no va a pasar nada, ¿no? O sea, la migración va a seguir. Hace un par de días... Que se tengan detenidos no garantiza que ellos digan, ah, bueno, ya no voy a migrar. Hace un par de días, Susi, estuvo el vicepresidente de Estados Unidos en Centroamérica. Se reunió con los presidentes y o representantes de los gobiernos de Salvador, Guatemala, Honduras y demás. Y él escuchó, el vicepresidente de Estados Unidos comentó que estaban preocupados en Estados Unidos por el crecimiento de esta migración infantil y que al respecto el gobierno de Estados Unidos, preocupado por ello, permitiría que estos niños, en el caso hipotético, según el discurso, llegasen a la frontera con los papás y fuesen detenidos, ya no los separarían, que serían de alguna manera invitados a regresar a su país o bien apoyados. Estamos hablando de una deportación encubierta totalmente, ¿no? Así es. Pero lo que no deja en claro, y eso lo voy a comentar en algún momento, de hecho aún no he tenido tiempo de escribirlo, pero quiero publicarlo en algún periódico la semana que viene. El sistema migratorio de Estados Unidos no está en crisis. El sistema migratorio está diseñado para ser totalmente, en otras palabras comunes y cotidianas, negativo, es decir, repeler a todo migrante que quiera entrar sin documentos ahí, ¿sí? Pero lo que estamos observando en este momento es que tiene una gran falla. No sabe hasta hoy no sabe qué estrategias diseñar para revertir el daño que causa a los migrantes. En otras palabras, en este momento Donald Trump tiene un problema del tamaño del universo porque no sabe qué hacer con los niños que tiene en Estados Unidos encarcelados, esa es la palabra, y no sabe cómo promover la reunificación de estos niños con sus familiares. No tiene instrumento, no tiene claridad, tiene presupuesto, tiene dinero, pero hasta ahora no hay profesionales. No hay sociólogos, antropólogos, comunicólogos, trabajadores sociales, psicólogos que le puedan decir a él, vamos a hacer esta estrategia con los niños que ya tienes acá. Lo que están haciendo es enviarlos, por ejemplo, de McAllen, Texas, donde está un centro penitenciario, una bodega adaptada como centro de detención migratoria, que la conozco de afuera. Hace un par de meses estuve por allá, la conocí por fuera. Es enorme, es como dos veces un Costco acá, ¿no? Entonces, sí, lo que están haciendo es violentando el derecho internacional de estos niños. Están llevándolos, por ejemplo, a centros de detención en Nueva York. Y ahí los niños son, pero categóricamente, prisioneros. Ahí están. Ya te establecí contacto con mis colegas en Nueva York y dijeron, Carlos, efectivamente, acá están. Acá están en Nueva York. Entonces, ya hace dos días empezaron las primeras manifestaciones de organizaciones civiles alrededor del edificio que visité. Estuve con mis colegas en Nueva York hace dos meses y medio. Ya están haciendo manifestaciones ahí porque no es posible, es inaceptable que estos niños ahora estén presos allá. Esa es la palabra, están presos. Que no le busquen otra forma de encubrir esa realidad. Son niños prisioneros. Y ahí están en Nueva York, unos. Los demás están en Denver, los demás están en otros lugares de Estados Unidos. ¿Qué muestra esto? No muestra un sistema migratorio en crisis, muestra una falla espantosa en cómo revertir los daños causados por el sistema migratorio de Estados Unidos. Lo voy a mencionar en algún momento. Como bien señalas, no saben qué hacer, no saben de qué estrategia. En otras palabras, en México, el DIF estatal no sabe qué hacer en Chiapas, por ejemplo, con los niños, las niñas indígenas guatemaltecas, cuyos padres lamentablemente, entre comillas, desaparecieron en Chiapas. Uh-huh. Ahí están las niñas, ahí están los niños en Chiapas, encerrados. Algunos pueden estar en un DIF, otros están en una galera espantosa. ¿Y qué está haciendo el DIF nacional para buscar la reunificación de estos niños indígenas guatemaltecos? No se ha dado a conocer, mi querida Susana Castillo. No se ha dado a conocer la estrategia. No, por supuesto que no se ha dado a conocer. No hay un solo caso, no hay un solo caso de éxito que en este momento Trump y Peña Nieto puedan poner como ejemplo de cómo se logra una reunificación familiar de un niño que fue separado de su familia en la frontera. No hay un solo caso. Sí, precisamente mencionas al DIF y pues es el sistema que debería estar encargado de proteger a estos niños que están aquí en México, ¿no? Niños migrantes deberían intervenir, y se supone que sea el personal del DIF en las situaciones migratorias, pero sabemos que es insuficiente y, como bien mencionas, pues que su trabajo no ha dado los resultados que se esperarían. Y vas a preguntar al DIF, como lo he hecho en estas últimas semanas, y les preguntas, disculpen, ¿cuáles son los programas o acciones para trabajar con niños migrantes que pidan apoyo al DIF de Jalapa, al DIF de Veracruz, al DIF de Pánuco, al DIF de Costa Rica? Y la respuesta es, aquí no atendemos a niños migrantes. Eso le corresponde al gobierno federal. ¿De qué se trata? ¿De qué se trata que en el discurso México también sea parte de este organismo internacional de la ONU que protege los derechos humanos, pero en la práctica no le interese lo más mínimo que está ocurriendo con estos niños migrantes centroamericanos? Sí, te escucho. No, por las implicaciones políticas, ¿no? Que en realidad ese es el trasfondo. Si no hacemos más como países, porque no nos conviene estar mal con Estados Unidos, políticamente hablando, ¿no? Y la propuesta. Por eso, la tibieza. La propuesta ante esta opacidad o acto humanitario o esta, bueno, prometí a mis colegas no calentar tanto el ambiente porque podemos meter en broncas a la Universidad Veracruzana ante este proceso electoral. Pero creo que esa es una crítica, al mismo tiempo una propuesta. Si nos están escuchando algunos candidatos, algunos integrantes de sus equipos de campaña, es momento todavía para que esta realidad sea considerada en su plataforma política. En otras palabras, para que la atiendan, para que la consideren en su plan nacional o plan estatal de trabajo. Es fundamental que México, que Veracruz, tenga una política migratoria para atender a poblaciones migrantes mexicanas y no mexicanas. De lo contrario, estamos cayendo en el mismo rollo que cae Estados Unidos. Pero mira, Susana, por lo menos pues se puede criticar mucho al presidente Donald Trump, pero hasta ahora ha mostrado mayor sensatez y congruencia con sus argumentos, que no tienen sentido, por supuesto, que los del presidente Peña Nieto. Por lo menos Trump dijo, ¿saben qué? Yo no quiero saber de derechos humanos y me voy. Pero otros presidentes dicen, yo sí quiero saber porque yo sí los respeto, y en la práctica, no. Sí, la congruencia no se le puede criticar a este señor, porque lo que ha dicho que iba a hacer, lo está haciendo. Claro, y ya está levantando el muro. En Tijuana, tengo las fotografías, ya está levantando el muro. En otras palabras, loco o no loco, se ha constituido un presidente que lamentablemente, aunque suene contradictorio lo que voy a decir, no nos guste, lo que les prometió a su población en campaña, se lo está cumpliendo. Les prometió fortalecer la economía, les prometió empleo, les prometió regresar a Estados Unidos, automotrices y cuanta cosa. Lo está haciendo, Susana. Les prometió un muro, lo está haciendo. Y aquí nos han prometido que México saldrá de la pobreza, que México tendrá un mejor desarrollo, que no habrá violencia, que tendremos una política migratoria salarial, una política de empleos. Y llevamos escuchando años, años, años y no la tenemos. A Trump nada más le ha bastado un año y meses para cumplir lo que prometió en campaña. Wow, para llevárnoslo como reflexión, ¿no? Como reflexión y como un ejemplo. Claro, lamentablemente lo que está cumpliendo beneficia, ¿sí?, por una parte a su población, pero perjudica a otras poblaciones como las nuestras, ¿no? A otras, exactamente. Sí, entonces, como dije, podemos no estar de acuerdo y criticar sus decisiones y los efectos de las mismas. Pero fue, está siendo pero congruente. Lo que dices es cierto. Pero está siendo congruente. Y él tiene toda la razón del mundo. La política migratoria que en este momento está implementando de cero tolerancia ya estaba por escrito, Susana Castillo, la conocí hace más de 10 años. Pero ¿qué hicieron los anteriores presidentes? No quisieron meter en broncas políticas a Estados Unidos. Y Trump dijo, oigan, pero si aquí está escrito en la ley migratoria de nuestro país que hagamos esto, ¿por qué no lo han hecho? No, porque Barack Obama ganó un premio de la paz. No, porque George Bush, nada, yo lo voy a hacer porque lo prometí en campaña. Y lo hizo. Y lo hizo. ¿Por qué no pensar que en México alguien dice, oye, ya llegué a la presidencia? Y en la constitución política dice que todo mexicano debe tener un ingreso que le permita estudiar, salud, recreación y ahorrar y una vida aceptable. Vamos a cumplirlo. ¿Por qué no lo habían hecho? Eso sería muy necesitamos un presidente loco para que haga esto. Así como han llamado a Trump loco, necesitamos un presidente loco para que haga cumplir lo que está en la Constitución. Sencillo. Pues no sé si loco, pero sí congruente. Bueno, yo rescataría mejor esa palabra. Así es, congruente, congruencia. Y la congruencia no es, la congruencia no es otra cosa más que cumplir lo que dices con lo que haces. Y se acabó. Así es. Esa es la congruencia, ¿no? Pero bueno. Así es. Y bueno, pues habrá que darle seguimiento a este tema. Como comentamos, tanto lo que sucede en México como lo que está sucediendo allá en Estados Unidos. Afortunadamente, pues si hay una movilización social fuerte, creo que eso es lo rescatable. Ojalá sea lo suficientemente fuerte como para poder pues lograr que esta situación cambie, ¿no? Porque como tú bien dices, los niños están presos, no tienen libertad. Sí, están presos. Y bueno, pues yo creo que todos podemos recordar lo que se siente siendo niños, estar lejos de nuestra familia, ¿no? Estar lejos de perder de vista por unos minutos a alguien que queremos mucho, que nos significa tanto como nuestros padres. Es algo indescriptible, totalmente indescriptible. Por lo menos cuando éramos pequeños en México sabíamos que si nuestros padres nos dejaban encargados con la vecina, con la tía, por 2, 3, 4 horas, era porque iban un mandado a trabajar y regresaban por nosotros. Pero se decía el nudo en la garganta cuando empezaba a llover o hacía frío y no llegaban. Entonces, y habían pasado solamente 2, 3 horas. Ahora aquí han pasado 2, 3 semanas y no pueden ver a sus papás. Así es. Pero ahí está. No está en crisis el sistema migratorio. El sistema migratorio está diseñado para eso, para detener a los no americanos, a los que no tienen documentos. Tiene fallas, eso sí. Tiene fallas. Ya quisiera México un sistema migratorio como Estados Unidos, bien articulado, pero por supuesto, con una perspectiva de respetar los derechos humanos. Eso es lo más importante. Respetarlos. Así es. Y el bien por su casa empieza. Esperemos que después del domingo, quien llegue a gubernaturas o presidencias, pues observen que tanto México como especialmente Veracruz no se han ido a la catástrofe financiera a pesar de los políticos que han saqueado a nuestras arcas, gracias en primer lugar a las remesas y en segundo lugar a lo que todavía nos dejan de petróleo. Y en tercer lugar, algo que debemos de considerar, si Carlos Marx estuviera vivo en este momento, estaría dando cachetadas por lo siguiente. Carlos Marx dijo: la democracia y el bienestar se logra apoyado por las instituciones. Si las instituciones te cierran la puerta, tenemos la opción de las elecciones, los partidos políticos. Pero si no se logra todo eso, tenemos la opción de una revolución. Y el tercer punto que digo, aparte de las remesas, el petróleo, es gracias a las personas, a los mexicanos, a los veracruzanos, quienes todavía estamos aguantando y creemos que el cambio se logra a partir del trabajo solidario y la armonía. Pero va a llegar el momento en el que quizás tengamos que volver a releer a Marx y pensar si realmente esa democracia se logra por instituciones, partidos políticos o una revolución. Claro, si llegamos a la revolución tendríamos que dimensionar revolución con armas, revolución con esfuerzos solidarios, revolución con propuestas, proyectos, revolución con ideas innovadoras o qué tipo de revolución. Pero creo que no es momento de pensar en esa revolución de armas, sino todavía creo que tenemos esa esperanza, esa fe traducida en que las instituciones pueden ser pertinentes y diseñar y ejecutar políticas sociales a partir de las propuestas de la ciudadanía. Todavía pienso que es posible, todavía. Y qué mejor que este domingo para que, entre comillas, pues hagamos una revolución a través de las ideas. Vamos a ejercer el voto, vamos a darle el voto a quien nosotros querramos o pensemos que tiene una plataforma que va a cambiar el rumbo de nuestro país y de nuestro estado, ¿no? Pero eso, salir a votar. Salir a votar, vamos a votar. Importantísimo. Es ejercer nuestro derecho y nuestra obligación. Es importante. Como ciudadanos, es importante que no nos gane la flojera, ni la desidia, ni hagamos caso a rumores, ¿no? Más bien salir temprano, cumplir con nuestra obligación y nos regresamos a casa a desayunar. Mira, déjame, voy a seguir tocando ese punto después de tu llamada, pero quiero que escuches el comentario que nos deja nuestro amigo el señor Isaac Bautista. A ver. Isaac Bautista nos dice, en primer lugar, lo leo entre líneas, que te mando un fuerte abrazo. Gracias. Y dice que respecto al tema que estamos tocando sobre los niños migrantes separados en la frontera de Estados Unidos con México, que es un tema muy sentido, muy doloroso. Y pregunta, ¿por qué no voltear hacia el sistema migratorio de nuestro país antes de verlo a nivel global? Y que la gente sepa en lo que se ha convertido nuestro sistema migratorio mexicano, que es agente comercial del crimen organizado. ¿Y por qué no dar la vuelta a los ojos hacia el sistema migratorio nacional? Creo que tiene toda la razón. Claro, por supuesto. Tiene toda la razón porque sí, se habla muy poco de lo que pasa aquí porque nos conviene más criticar lo que está mal en otros lados. Así es. Y como se ha hecho últimamente, ¿no? Entonces, nos olvidamos, como bien dice el señor Isaac, de lo que pasa aquí en México, y hay muy poca difusión. Afortunadamente ahorita se está contrastando mediáticamente, no en todos los medios, pero obviamente en las grandes cadenas televisivas pues no, pero sí hay periodistas y reporteros que están escribiendo sobre lo que está pasando aquí en México, en el trato que se les está dando a los niños y a los migrantes en general. Fíjate, Susana, voy a hacer algo osado o totalmente osado, fuera de lugar. Voy a hacer una locura como las que siempre hago. Ok, no te preocupes. Mira, si en este momento nos está escuchando gente del equipo de cualquier candidato a la República Mexicana o al gobierno del estado de Veracruz, tengo en mis manos una propuesta ciudadana del señor Isaac Bautista de fortalecer el sistema migratorio mexicano, veracruzano, humanizarlo, equilibrarlo. Aquí está el papelito que me acaban de pasar. Yo entrego esta propuesta del señor Isaac Bautista, a quien antes del programa de cualquier partido nos marque, y les prometo que el próximo viernes va a ser el último programa de Veracruz Tierra de Migrantes, con la firme convicción de que los candidatos que me pidan este papel que el señor Isaac nos acaba de poner sobre la en bandeja de oro, una propuesta, lo lleven a cabo. Veracruz Tierra de Migrantes desaparece si gente de cualquier partido, la gubernatura estatal o nacional, nos habla y nos pide esta propuesta del señor Isaac Bautista. Entonces, Susy Castillo, y la pone en marcha, y la ponga en marcha, y la ponga en marcha, por supuesto. Yo desaparezco okay. de Radio V, porque realmente no quisiera continuar en la Radio V argumentando, criticando las ausencias que tenemos de políticas migratorias en México y Veracruz, y eso significaría que al irme yo, esta propuesta del señor Isaac Bautista se está poniendo en marcha. Ok, pues vamos a estar atentos a ver. Sí, va, que nos marquen. No quiero mencionar nombres porque por ahí, según nos pueden multar con muchos millones, pero llamen los candidatos, llévense la propuesta clarísima y, por supuesto, un punto de vista de cómo podría fortalecerse más esta propuesta que el señor Isaac Bautista nos ha puesto en bandeja de oro. ¿Sale? Muy bien. Susy, te mando un fuerte abrazo y disculpa que te quité mucho tiempo, pero ya me la debías, ya nos la debías. Teníamos tiempo sin escucharte. No, espero no ausentarme tanto. A ver si todavía hay programa el próximo día. No, sí, tienes razón. Bueno, vamos a colgar para que nos marquen el equipo de los candidatos a la presidencia de la República Mexicana o del gobierno estatal de Veracruz y pues nos digan, a ver, profesor, déjese de tantos rollos y denos la propuesta del señor Isaac Bautista que la vamos a llevar a cabo. Muy bien. Sale pues. Susy, te mando un fuerte abrazo. Te recuerdo que del dicho al hecho hay mucho trecho. Espero lo digas por los políticos, porque yo sí cumplo. No, por los políticos. Yo me salgo del aire, para siempre, de Veracruz Tierra de Migrantes. Bueno, órale. Buen día para fuerte todos. Abrazo. Hasta luego. Igual, hasta luego. Gracias a nuestro amigo Isaac Bautista y a todos quienes nos han marcado. Y por acá tenemos mensajes, dicen... a ver, dame un segundito. Vamos a poner aquí esta melodía de fondo. Esta rola es de Noela, The Sound of the Silence, que refleja toda esa energía acumulada de los seres humanos, las personas que queremos ya no seguir callando lo que queremos compartir. Ya no queremos vivir en el silencio. Queremos que el silencio sea escuchado. Y queremos que la vida de México y Veracruz escuche el sentir de la población, que escuche el sentir de los indígenas, de la población, de todos. Nos escribe por acá nuestra amiga o amigo Reina Morales. Amiga Reina Morales, dice Carlos Garrido, buen día. Disculpa, pero yo creo que sí debes poner el audio de lo dicho por el consejero retrógrado. Muy atinado comentario en este día, Reina Morales. Gracias, amiga. ¿Qué tiempo tenemos, Chucho? ¿Cuánto nos queda? ¿Cuántos minutitos nos quedan? ¿Cinco? No, Chucho no. Memo, perdón. Chuchito ya se fue. Segundo mensaje, Carlos, el gobierno mexicano, en vez de estar quejándose de la aplicación puntual de políticas en Estados Unidos, debiera, y con letras mayúsculas de Reina Morales, debiera estar dando soluciones y garantías a los mexicanos pobres, indígenas, apoyar el desarrollo de nuestra niñez y fortalecer la ciudadanía mexicana. Gracias, Reina Morales, por estas reflexiones. Quiero que escuchemos primero, Memo, por ahí regala un poco de volumen porque lo prometí. ¿Cuál era el reclamo que hicieron estos indígenas y que siguen haciendo en México. Lo que ellos piden es muy sencillo. Queremos participar en la política de México, participar como servidores públicos. Esto lo bajamos de CNN, a quien le pasamos los derechos. Escuchemos lo siguiente. Molestia, frustración e indignación entre los pueblos originarios de México y de América Latina por lo que consideraron como una muestra de discriminación en las palabras del presidente consejero del Instituto Nacional Electoral de México, Lorenzo Córdoba, quien en una conversación telefónica hacía mofa de la forma de expresión de uno de los representantes de estos pueblos. Más temprano conversé con el gobernador nacional indígena Hipólito Aliaga Pote y el secretario de la gobernatura indígena en Guanajuato, Mauricio Mata Soria, precisamente los dos líderes indígenas con los que se reunió Córdoba antes de la conversación dada a conocer el martes. Aquí parte de esta entrevista. A la conclusión del que hizo el presidente del INE, pues hemos analizado y hemos estado con los hermanos lo que se refiere como gobernatura indígena. Uh-huh. Estamos consensando a donde el pueblo va a decidir la situación de la discriminación que nos han hecho. ¿Hubo una ofensa? ¿Están ofendidos por lo que sea? Todos los hermanos indígenas de México y, ¿por qué no?, los migrantes de Estados Unidos y también a nivel mundial. Los indígenas se sintieron discriminación, fue una discriminación que se hizo. Se ha tratado de decir, bueno, es que así hablamos todos, pero creo que es peor esa explicación porque habla de una discriminación generalizada en nuestro país, Mauricio. No es solamente una llamada telefónica privada, sino es un síntoma nacional. ¿Cuál es el sentimiento, Mauricio? Bueno, el sentimiento es de que captamos, como tenemos una especie de frustración, porque vemos que en su trato hacia nosotros, una fue de negar lo que pedíamos, y por pedir espacios políticos y formar parte del presupuesto para atender a nuestros compañeros indígenas, pues ya ve lo que piensa, ¿no? Como, ¿qué dice de nosotros? Y si dice nuestro gobernador indígena nacional que ofendió a todas las etnias nacionales, que somos 62. Si somos más de 18 millones de mexicanos, ¿por qué nos conceden espacios para representar a los nuestros? ¿Eso era lo que pedían ustedes originalmente? ¿Más espacios, más representatividad en el Congreso? Es que no tenemos representatividad ni en los ayuntamientos, ni en los congresos locales, ni federales. Nada, pues, y somos más de 18 millones. Somos mucho más, pero eso es lo que supuestamente reconocen. Entonces, ¿qué tiene de malo exigir nosotros, pedir? Y eso fue, pues, al parecer, la incomodidad del doctor Córdoba. ¿En los partidos políticos tampoco han abierto espacios para los pueblos originales? Y todavía se refieren a quien se mofa de ellos con respeto. El doctor Córdoba, le dan su lugar. No, mire, aquí la cuestión es de que nosotros, por ser originarios de comunidades indígenas, que la Constitución dice que los indígenas tienen derecho de tener candidatos de elección popular a donde los estados, ayuntamientos, tienen presencia indígena. Y está escrito en la Constitución Política de los Estados Unidos. Ellos, las autoridades, no lo quieren entender. Aquí, como marca la ley, por eso siguen con la violación de los derechos indígenas. Ellos creen que todavía seguimos como hace 200, que toda la vida del indígena ha sido discriminado, pero a estas alturas ya también tenemos hijos preparados, tenemos abogados indígenas.